Bueno, continuamos en este siguiente bloque. Vamos a hablar de la temporada verano 2019. A ver, comenzamos con un anime, también adaptación de la Shonen Jump, que me agradó bastante. ¿Qué puedes decir, Manuel, de Doctor Stone? Pues mira, yo había leído el manga ya con un año de anticipación, o un año y medio, no recuerdo cuánto. Pero yo me había guiado por Sunken Rock, ¿te acuerdas? Ese manga que me recomendaste. ¿San cuál? Sunken Rock. Ah, ya, claro. También de Boichi. Ajá. De, y lo primero que destaca, pues, es el arte gráfico. O sea, es genial. Sí, Boichi. Y luego me fui a Doctor Stone, que, diablos, que el tipo haya pasado a Don Seinen, a la Shonen Jump, también me llamó la atención. Ah, pero hay que ser concreto, es que el guión él no lo hace, claro. Solamente se crea el dibujo. Y es bueno eso, porque Sunken Rock, algún día voy a hablar mal de Sunken Rock, pero el punto es que en Doctor Stone, pues, tenemos una historia desapegada del shonen común. Esto, sí. Si yo hablé un poco mal de Kimetsu no Yaiba, de que es la misma historia, malos contra buenos en un mundo con espadas y poderes, pues en Doctor Stone nos han trasladado a un futuro no post-apocalíptico, pero distinto, con un escenario particular y una retórica distinta. Un personaje que en vez de pelear, pues encadila a todos con su... El eje es la ciencia. Exacto, la ciencia. Ese es lo particular. Es el personaje que va a maravillar a todos con artefactos, con creación, con inteligencia. Y pues eso me ha vendido bastante. Yo sé que a mucha gente, creo que a Senko le desagrada, porque es un personaje que no va más allá de sus repetidas muletillas. Sí. Pero a mí me agrada bastante. Prefiero este tipo de personajes a los del común, no sé qué sé yo. Y los secundarios. Es raro porque al principio te presentan a dos personajes y luego desaparecen. Y yo agradezco eso porque esos personajes no apoyaban tanto. Pero la segunda tanda de personajes, ese nuevo plantel, para mí van bastante de la mano con el protagonista. Sí, incluso puede confundir un poco porque el amigo de Senku más te tindabas el primer capítulo a ser como el protagonista. Sí, le daban bastante tiempo en el primer capítulo en pantalla. Y qué bueno que no lo hicieron porque no me traía tanto. Sí, no sé si fue decisión de que dejar de lado a los personajes durante el trayecto que hacía el guión. Creo que sí lo tenía pensado para que les dé una utilidad más adelante. O tal vez se dio cuenta que los personajes de Senku tal vez tenía más potencial para ser el protagonista, claro. Exacto. Me gustó. Es una de las propuestas interesantes que estamos viendo ahorita que está presentando la Shonen Jump junto con Yakusoku no Neverland. Me está agradando que estén sacando ese tipo de historias que están alejándose del shonen convencional. Sí. Y que le den un valor agregado con estos calidad de personajes que también tienen... Bueno, sí, hay que decirlo, que hay algunos personajes que son los típicos gritones de shonen. Pero se puede sobrellevar. Y sí, sí. Tienen carisma. Hay un par de personajes ahí como cierto estafador, como cierto personaje anciano. Ah, el abuelito que sí. Como ciertas waifus que no son tan inútiles, felizmente. Sí. Y qué sé yo. Y yo lo que más termino adorando esta primera temporada, que yo tengo desconfianza de la segunda, porque ya acabaron el arco de la trama con cierto padre. Con cierta distancia de años, de años, de años. Sí. Que aquí, para mí eso fue lo mejor de Doctor Stone. Ese drama genial. Que, wow, no esperaba eso cuando leí el manga. Pero ahora volverlo a ver acá adaptado, es genial ese drama. Es de las mejores cosas que vas a encontrar en Doctor Stone. Sí, efectivamente ya se le ha confirmado su segunda temporada para este año 2020, si no me equivoco. Y bueno, esperemos que mantenga su calidad al menos, ¿no? En historia. Sí, y hay ciertas cositas que por ahí en la animación sí la vi un poco que bajó su calidad. Pero creo que el anime no necesita tanto de escenas de pelea o de gran presupuesto para poder contar su historia de manera correcta. Sí, felizmente lo ha sabido suplementar con lo otro. Claro, lo hace TMS Entertainment. Estamos hablando de Doctor Stone, una serie de 24 capítulos. Y lo pueden ver en Crunchyroll. Y Crunchyroll lo promocionó bastante. Es una de sus series principales. ¿Salvó a la compañía que hizo eso? Porque todo el mundo dice que no vendió tanto. ¿TMS? No, Doctor Stone dice que no vendió tanto, pero más tuvo no, éxito es por que, sus compas. Por los, por sí, por el streaming. Es que en realidad hay muchos animes. Hace poco escuché una noticia de un director de AC Staff que dice que prácticamente el 70% de los ingresos de los animes de One Punch Man, de varios de AC Staff, es por el streaming. Ya no por ventas en Japón, claro, todo eso. Claro, eso es increíble. O sea, eso demuestra qué tanto está ayudando el streaming en algunas compañías en Japón. Y esta globalización del anime en realidad es para bien, ¿no? Bueno, Doctor Stone, recuerden, pueden verlo en Crunchyroll. Tiene manga licenciado por Ibrea. Ibrea. Y es una serie que todavía sigue en emisión en manga. Recomendable si es que te gusta el shonen y quieres ver de una vertiente un poco más diferente. Algo más fresco. Algo más apegado de la usanza original. Ok. Continuamos siguiente serie. Hablamos de otro shonen. Enen no Shobutai, también conocido como Fire Force, que llegó a esos lares, ¿no? ¿Qué puedes decir de esta serie? Que es todo lo contrario de Doctor Stone, en todos los sentidos. Primero, tienes la historia de toda la vida. Un adolescente con poderes, que se une a una agrupación, que también tiene poderes. Que se enfrenta a una organización malévola, que también tiene poderes. Con un pasado trágico. Y es lo mismo de toda la vida. Tiene ecchi. Con ciertos personajes un poco insoportables. No le faltó equilibrar bien esos momentos de tensión con esos momentos de risa con Echi que lo saben hacer. Sin embargo, hay que destacar bastante que tiene una gran producción. Exacto, una factura técnica increíble. Que también es lo opuesto a Doctor Stone. Doctor Stone le falta eso y a Eren no Shibutai le faltó también lo que tenía Doctor Stone. Sorpresa que lo está haciendo David Production, que no se dio tanto de hacer estos lujos en escenas como lo hacen en JoJo. Ya hemos dicho anteriormente que no lo necesita, pero en esta serie está demostrando que puede ser un estudio de gran talla, que puede competir con, claro. Salió de zona de confort, en vez de haber hecho algo más, no sé, pude haber hecho eso que ya más barridas, más imágenes más estáticas, ¿no? Sí. De hecho, hasta diría que he experimentado esos capítulos, esos dos últimos. Sí, la iluminación, luces, todo eso, he experimentado muy bien. Está muy bien, le hice una pelea muy interesante de ver en realidad. ¿Qué más decir? Bueno, es del mismo autor de Tú y Viste, Soul Eater. Que... Para bien, es una serie que... Bueno, yo hablaré del anime, solo no hablaré del manga. El anime es bastante redonda. Es una serie bastante recomendable, salvo que el final no te dice casi nada. Te deja incompleto. ¿Tú crees que a comparación de Soul Eater, esta serie como que el autor ha mejorado en lo que quiere plantearnos en historia? ¿O sigue manteniendo su mismo estilo? La trama de Soul Eater... El mundo de Soul Eater me interesa un poco más. Acá, en cambio, en Shibutai, pues, como te dije al inicio, es la misma trama de un personaje, el elegido, que va a enfrentarse con los malvados de toda la vida. Pero aún así, a pesar de tener esos mismos clichés, por así decirlo, no ser más innovadora como Doctor Stone, llega momentos donde los personajes, me agrada verlos en compañía, en equipo. Eso creo yo es... Sobre todo los momentos como que podría considerarse los más básicos, con los cual, en los que tienen una simple conversación en una mesa o están ahí... O están entrenando. Sí. Es genial. Esos momentos salva bastante, como un respiro a todos estos sucesos edgy que están ocurriendo alrededor. Sí. ¿No? Hay una parte donde el protagonista se sincera. Y yo creo que esto, otras series lo hubieran alargado. Y sí, como que eso, que el protagonista se va a guardar todo el dolor. Exacto. Para luego... Eso yo agradezco mucho. La serie es directa en sí. En muchos momentos va rápido al grano. Lo malo es que entre eso y eso mete un par de momentos innecesarios, mete esas escenas de fanservice, etcétera. Ya puede ser que al final no haya un gran secreto, todo sea los mismos discursos de toda la vida, pero al menos hay momentos donde es agradable ver a estos personajes. Claro, bueno, algo destacable, el director es Yuki Yase, que anteriormente trabajó en... tenemos las películas de Madoka, también tenemos Durarara. Oh, y también unos cuantos capítulos de Monogatari, que estuvo como director y también en storyboard. Así que sí, tiene cosas destacables esta es una oportunidad, creo que, para que experimenten un nuevo género, ¿no? Y se nota que lo está haciendo muy bien. Está haciendo muy bien. Quizás sin él el show se hubiera ido al diablo. Sí, posiblemente. Sí, porque hay muchas escenas que cuadra bien esto de que ponen planos estáticos donde conversan, donde no necesitas movimiento. Y eso es muy a lo tipo Bakemonogatari. No sé si te diste cuenta. Sí, no sé si el presupuesto es bajo y el tipo tuvo que ingeniarse. No, es que hay un buen equilibrio, que si es una escena que no lo necesita, pasásela con presupuesto bajo, pero escenas de peleas donde sí lo necesita, ahí ha pasado todo tu presupuesto. Ha pasado todo. Claro, eso es un buen equilibrio que hizo el director. Bueno. Hay escenas recicladas, hay escenas estáticas también. Sí, sí. Al menos ya... Pero no incomoda, porque tienen buena fotografía y están bien iluminadas, todo eso, así que por mí bien. Podrán no dibujar la cara, pero está... Podrán dibujar dos personajes de espalda hablando y un minuto entero en esa imagen estática hablando, pero se ve bien. Claro. Bueno, hablamos, era la serie Enen no Shobutai, también conocida acá como Fire Force, que llegó con el mismo nombre de Fire Force en manga, que lo tiene editorial Norma. Norma, sí. Ahí sí, no, sí, se llama también Fire Force. Bueno, lo hace David Production y lo pueden ver en Crunchyroll, serie de 24 capítulos. Continuamos, se dio segunda temporada de Dungeon. No quiero decir tu nombre. Se lo di de Machina. Ya. Es de Machina. Sí, Danmachi. Segunda temporada de Danmachi con Kirito Albino después de 2 años. Un año, si no me equivoco. Uh-huh. No es tan pretenciosa como Sao y eso me agrada. Lo hace JC Staff, que se hizo muy buenas escenas de animación en peleas. Pero en historia no es tan destacable. No vemos nada diferente en el género de Isekai. Bueno, no sé si considerarlo Isekai, pero el mundo que están planteando con niveles de poder, de... ¿No es un personaje teletransportado? No, o cambiado pero, el mundo, pero te lo presentan que tiene niveles de poder, de habilidades y ya. Como que se lo convierte como en el típico videojuego de Isekai que lo... Ya, es muy común. Vale, no sabía eso. Bueno, siguiente serie. Arifureta Shoukouyo de Sekai Saikyo. Bueno, un anime que lo podría considerar de los malos, eso sí, no hay duda, ¿no? Malos, deficiente, pésima animación, pésimo desarrollo argumental, personajes del asco, qué sé yo, los escenarios están hechos en cartulina. y hasta yo diría que está pésimamente narrada porque tú inicias la serie y los personajes están ahí. Sí. Peleando en un escenario totalmente oscuro y no sabes por qué. Y yo sentí hasta... Yo sentí cada escenario de los dos primeros capítulos cortados. Como si estuvieran unidos así de nada. Sí, y eso es lo que... Por lo que una de las quejas de los fans era por eso. Porque cortaron bastante. Es como decir que me dijeron que un capítulo adaptó todo un tomo entero. O algo exacto, así. Exacto. O sea... Hay unos graves errores en lo que quiere contar. Yo diría que está mal narrado. No sé. Bueno. Ahí está todo. Y eso yo te digo, lo hace en cada capítulo. Y peor aún, empeora. En el 4, los personajes que parecían serios con una trama de edgy y todo pasan a un escenario donde se vuelven deformes, caricaturizados, para que sepan, para que sean así todos lindos. O sea, tú ves en la portada a un personaje así todo serio, pues en el capítulo 5 empieza a hacer bromas, empieza a hacer una caricatura completa, como si fuera una serie de comedia, y eso es desastroso. Claro, yo me vi solamente el primer capítulo y déjame decirle que fue una experiencia no grata. En realidad, uh-huh, se ven todos los errores desde un comienzo. Un protagonista que lo vuelven así de rápido en un personaje rotazo. Le están lloviendo ahí mujeres o personajes femeninos de alrededor. Y quieren hacerlo como el loquito edgy, con el pasado quiere vengarse de algo y... No me cuadraron muchas cosas y no me gustó, así que no lo continué de ver. Uh-huh. Pero... Por algún motivo va a tener segunda temporada. No sé sí, cómo triunfó. Yo creo que hay gente que, al igual que a mí, le gusta lo malo. Le gusta ver este tipo de desastres. Y yo solo se recomendaría esta serie a gente que sabe muy bien que va a ser un desastre en cada capítulo. Yo les aseguro que lo va a hacer. De alguna manera, en cada capítulo agrega tonterías. Muchas tonterías y lo empeora más. En serio. Cada capítulo es una tremenda... Es terrible en muchos sentidos. Bueno, hablábamos de la serie Arifureta Shoukouyo de Sekai Saikyo, hecho por Estudio Asrit junto con WhiteFox, y tuvo 13 capítulos. Siguiente serie, esta sí es una serie muy buena, hasta podría decirse las mejores del año. Bueno, sí. Hablamos de Vinland Saga. Sí, sí. ¿Qué dirías de Vinland Saga? Pues teníamos que presenciar una épica este año. Exacto. Una épica que presentase un montón de personajes distintos a un protagonista que iba a tener un desarrollo, una evolución. Y es raro porque al inicio pues te lo muestran como un personaje inocente, un personaje lleno de vida que va a cumplir así un destino de la manera más tranquila posible, pero al mismo tiempo sentías que esos dos capítulos escondían algo, como que algo iba claro, a aprenderse. Como que... Uh-huh. Estás en un ritmo de que va a ocurrir algo exacto, malo. Ya. Todo parece que no, realmente el protagonista va a estar acompañado de su familia, todo, pero poco a poco hay una tensión. Y hasta que llegues al capítulo 4 vas a sentir todo eso y luego, pum, la bomba. El protagonista tiene un cambio que a mí personalmente no me agrada, ese cambio abrupto. Uh-huh. Pero todo lo que viene después y la inserción de secundarios que para mí son más interesantes que el mismo protagonista. Más aún cuando llegas al capítulo 15 y ves otro grado de evolución totalmente abrupto. Y llegan más personajes, es lo que termina diciendo que Vinland Saga una gran serie. Sus personajes secundarios y ese mundo nórdico con bárbaros, gente que está en un entorno realista. Es un punto, pues la serie tiene en realidad muchos puntos fuertes. Sí. Los personajes también elaborados son personajes interesantes. Dejando de lado incluso al protagonista, tiene alrededor, tenemos a Askeladd, un gran personaje. Que tenemos alrededor. Canute, que inició como alguien muy tímido, pero luego tuvo una evolución con esa epifanía que tuvo por ahí, por esos últimos capítulos. No me cuadra a mí particularmente, pero... A mí tampoco, pero por algún motivo, no sé, por... Por algún motivo me convenció, luego de verlo como dos veces, creo, sí, ese capítulo. Pero es un buen pero, porque todo lo que viene el personaje desarrollándose es más interesante. En realidad creo que Canute es el personaje más interesante de la serie. Está comandando a personajes interesantes, tiene una meta utópica. Sí. Y encima de eso quiere derrocar a un rey. Tiene demasiadas facetas como para querer seguirlo. Por la mitad de la serie tal vez como que el ritmo se puso un poco más lento. Tal vez a algunos les pudo haber costado, pero sin embargo destacaba bastante las conversaciones que tenían hacia el guión. Estuvo bien escrito. Uh-huh. Me gustó bastante ese contraste como el cristianismo con algunos personajes que eran vikingos. Hablaban sobre sus religiones, sobre sus dioses, lo comparaban. Era muy interesante. Uh-huh. Está bien, respeto que a algunos no tal vez les cueste seguir eso. Pero creo que era necesario para ver ese desgaste que hubo en esas tropas de Askeladd y por lo que luego va a ocurrir. Creo que era necesario saberlo todo, o cómo pensaba su gente y todo eso. Es un buen añadido. Uh-huh, le ha dado un buen trasfondo a los personajes, que hay varios secundarios que aparecen poco, pero rayos, cuando hacen esas conversaciones amenas sobre religión, sobre un poco de política, están en medio de la nieve con sus artefactos bárbaros, hachas, espadas, es genial. Claro. El director, acá un punto interesante, es Shuhei Yabuta. Hizo series como Aka, muy recomendadísimo, Aka 13Q Kankatsuka, que va a salir su película este año, si no me equivoco. Hizo Inuyashiki, hizo también el nombre de Parasite, de Kuseyu no Sei no Kakurisu. Tenemos también la de Kotetsuyu no Kabaneri. Y también trabajó como director en No Game No Life, que hizo algo totalmente diferente, mira. También trabajó en Overlord y también en unos cuantos capítulos. También es director de animación 3D en Shingeki no Kyojin. O sea que... Es un tipo con experiencia. Claro, vemos que es un... Como te dije, que Shingeki... bueno, Wit Studio también lo hace este anime, ¿no? Y... Uh-huh. Me agradó que hayan mantenido al menos una calidad en ambos animes que se han trabajado durante esa temporada. Vinland Saga tiene unos diseños de fondo maravillosos, son hermosos. Esas escenas en la nieve o en las praderas o esa iluminación, genial. Sí, sus escenarios son geniales. Quizás no tenga tantas escenas de fluidas con animación cuando haya peleas, pero el resto de escenarios es genial, maravilloso. Vale. Hablábamos del anime Vinland Saga, hecho por Wit Studio, un anime de 24 capítulos. Uh-huh. Y podían verlo por Amazon Prime Video, si no me equivoco, que estaba distribuyendo este anime. Tiene adaptación de manga, que todavía continúa abierta, lo hace Planeta Comics. Bueno, siguiente serie. No hay tanto que hablar de Mousama Retri, un anime muy malo, que leí solamente un capítulo, era malísimo. Luego, ¿qué más tenemos? Continuaba Fruits Basket. Luego teníamos... el anime Lo Cazan, que no quiero pronunciar su nombre, por favor. Así que... Solo llame el anime Lo Cazan, ya que no tiene la labia suficiente para pronunciar dos párrafos de título. Le di un capítulo, no me convenció para nada, no me agradó su comedia. Seguía en el mismo contexto de Isekai que te lo presentan a cada rato. ¿Qué podrías hablar de él? Bueno, lo que... podríamos catalogar como positivo de esta serie era su afán de tomarse a la broma el mismo género, Isekai. En vez de llevarte a un protagonista al mundo XX, pues también se lo lleva a su mamá. Y es raro porque realmente casi las series no muestran tanto a personajes maternos o paternos. Solo es al protagonista de toda la vida, un don nadie y todo. En este caso, pues el protagonista se va con su mamá a un mundo virtual a tener aventuras. Pero la contra es que, no sé, sería interesante si es que presentara al personaje de la madre con un tono más realista de cómo es una madre en realidad. Sí, pero en realidad ha sido utilizado como un producto para solamente enfatizar fetiches. Exacto, y es de nada servió. Turbatorio al final de cuentas. El Isekai de Lo Cazan es un panfleto enorme que va a justificar a muchas personas porque puedo apostar que más adelante van a decir que la madre ni siquiera es su madre, seguramente va a decir que es su madre. Ya lo puedo ir adivinando ya. Pero ese afán que yo vi al inicio de hacer una parodia, al final no termina siendo redondo. Termina siendo dejado de lado y tienes un montón de personajes que... podrán tener un momento donde sí me simpatizo con su comedia, pero es poco. El resto de la serie es lascivia pura. Fanservice, momentos incoherentes donde no tiene nada que ver y bastante aburridos realmente. Bueno, hablábamos del anime Locasan, que lo hace JC Staff y lo pueden ver por Crunchyroll. Tiene 12 episodios nada más. Otro anime, algo que destaco, que muchos no le prestaron atención, pero en realidad les recomendaría ver, sería Kanata no Astra, o también que yo con el nombre de acá como Astra Lost in the Space. Lo hace Studio Lerche. Tenemos una serie de ciencia ficción ambientada en un futuro en el cual los humanos, bueno, para no ser más spoiler, acá las personas pueden viajar a otros planetas y poder terraformarlos a tal punto de que envían estudiantes para que tengan esta experiencia de cómo terraformar una tierra o cómo sobrevivir en estos lugares. Sucede lo que presenta el primer capítulo, un incidente que los pone a todos estos grupos de estudiantes en una situación de vida o muerte y que tienen que trabajar juntos para poder volver a casa. Tiene muchos giros argumentales que varios los destacó, sin embargo la producción no ha sido una de las mejores. No es que haya sido mala, sin embargo pudo brillar más la serie, ya que tenía para hacerlo. Tenía buenos giros argumentales, los personajes la mayoría agradaban y hubiera gustado más que destaque en su dirección, así que fue muy plano en varios momentos. Sin embargo termina bien, creo que cierra todo lo que plantea y más vale por sus revelaciones, que en serio fueron muy muy buenas y tenemos como muchas durante toda la serie. Hablaba de Kanata no Astra, hecha por Studio Lerche. Fue adaptada en 12 capítulos en su totalidad desde un manga que ya está finalizado, que lo pueden encontrar en Milky Way Ediciones en España. Siguiente anime, Dumbbell Nankilo Moteru. Una comedia muy entretenida, no me desagradó, fue entretenida ver. Este año tuvimos varias series didácticas, ¿eh? Sí. Doctor Stone y también es otra serie de que vamos a hablar más adelante. Sí, es otro anime tipo Slice of Life hecho por Dogakobo con toques de comedia que lo hizo. Uh-huh. Fue muy entretenida de ver, no hay pierde tampoco, no es una recomendación, una de las cosas fijas que tengas que ver este año, pero sí te gusta hacer esos ejercicios y te gusta que te pongan bromas o hagan una comedia alrededor de todo este mundo de ejercitarse. ¿Por qué no te gustaría? Estoy seguro que te gustaría. Yo en rato diría que, no sé, aprovecha que sea un lugar de gimnasio y como, sí, son, y como son adolescentes, tenemos buena justificación para que tengan poca ropa. Pero sí, el resto del momento es como tú dices, es ameno, los personajes están despreocupados, pero eso ayuda a crear un ambiente así como agradable. Y lo mejor que tiene es ese didactismo que tiene ahora de explicarte cosas. Sí, los personajes son entretenidos, en realidad. Salvan bastante esto de la serie y sí, me agradó. Sí. Bueno, hablábamos de Dumbbell Nankilo Moteru, hecho por Estudios Dogakobo, con 12 episodios. Ok. Continuamos. Veamos, tenemos un anime corto de Jina Senpai, no hablaremos tanto de eso. Y acá hay una serie que podría considerarse un fuerte. A ver, tenemos Araburo Kisetsu no Otome Domoyo. ¿Qué podrías decir de esta serie? Araburo, pues que tuvo un inicio genial. O sea, tenías a cinco personajes tranquilas en una sola habitación y de nada una de ellas saca un tema que explota todo y entonces la serie como que queda guardada unos temas tabú. Raros en sí, que pocas veces se lo pueden tomar en serio las series japonesas, y en base a eso crea una seguidilla de comedia bastante acertada. O sea, ni tan ecchi, ni tan exhibicionista. Claro. Lo logra bastante equilibrar. Más adelante, pues la serie cae en ciertos hoyos que hubiera deseado que no lo haga. Pero dejando de lado esos capítulos, creo que la conclusión, el inicio y quizás un poco el intermedio llega a ser algo redondo, algo bastante recomendable. Claro, el primer capítulo creo que, wow, varios estaban compartiendo bastantes memes de ese primer capítulo. Hay escenas que están bien hechas en su inicio. Me hubiera gustado que aborde más ese tema de la sexualidad centrado en los personajes principales, pero ¿cómo explicarlo? No sé si recordás que por los últimos así aparece una chica como que se embaraza. Me hubiera gustado que eso ocurriera tal vez en un tema más central entre los personajes principales. Ese personaje es agradable, o sea, sí, estaba ahí. Sí, y hubiera sido interesante de que más aborde eso, porque en realidad ahí estamos experimentando como que esta sexualidad no tan bien establecida en realidad es un problema y que pudieron ahí profundizar un poco más, ¿sí o no? Sí, hay un momento donde se pierde con dilemas que no tenían para hacer tantas vueltas. Un personaje que se obsesiona con la muerte y eso lleva a un hoyo filosófico que no iba para ningún lado. Realmente hubiera deseado que no lo hagan. Y también con otro personaje que empieza a tener un lío con un profesor. que al inicio es divertido. El personaje era genial al inicio, ajá, pero luego como que esa obsesión con el profesor, no sé, no me cuadró muy bien. Yo hasta un rato sentí que esto ya es para satisfacer un morbo y ya no lo tiraba tanto para el lado reflexivo al inicio cómico, sino para el morbo, para despertar ese interés entre una menor y un tipo mayor que encima es su profesor. Dejando al lado estas dos historias, el resto, pues bueno, en realidad eran 5 historias, una para cada personaje principal. Y si bien la mitad de ellas no llega a funcionar el 90% de la serie, pues el resto sí. Sí tienen un buen desarrollo. La protagonista, me cae muy bien la protagonista, me parece genial. Ella creo que lo que mantiene a salvo la serie y hasta el final. Sí, a ver, datos interesantes. A ver, tenemos acá al director que es Masahiro Ando, que realmente no había hecho tanto trabajo en directo como director anteriormente, solamente en el anime de Akagami no Shirayuki Hime. Muy recomendable, en serio, una protagonista femenina interesante. Pero más estaba como trabajando como director y animador clave. Tenemos que trabajó como animador clave en series como Cowboy Bebop, en Yo-Yo, también en Fullmetal Alchemist. Así que podría decirse que está comenzando como director y lo hizo correcto. Araburo, sí, a pesar de sus traspiés, lo ha hecho bastante bien. Sí, lo que hay algo más interesante que su director es el estudio, Lay Deuce. Tal vez lo habrás escuchado por primera vez. Y es que en realidad esta es su mejor serie que ha sacado. Anteriormente solamente se dedicó a hacer las ovas anteriores de Magic. Sí, porque la serie principal de Magic lo hace A1 Pictures, si no me equivoco. Lo hacía porque hace años que no nos la tercera temporada. Hizo los peores 2 capítulos que, bueno, no sé si se considera capítulos de Fate Grand Order, que son desastrosos en dirección. Bueno, no, más no, yo lo culpo en la dirección. No veo así. E hizo también este estudio las películas de Itsudate Bokura wa Koi wa Tendata. No, esas películas donde aparecen con las músicas de Honey. Y me agradan, en realidad son buenas, unos shoujos muy agradables de ver. Pero después no tuvo tanta presencia ese estudio. Así que podríamos decir que esperemos que le vaya bien y saque Araburu y sí, y Magi, ese spin-off de Magi creo que es lo que más destaca. Sí, es lo que más destaca el estudio, pero sí. Es bueno que haya tenido algo interesante contratando un director que tiene potencial. Okay. Veamos la siguiente serie. Ah, ya, bueno, retomando, es Araburu Kisetsu no Otome Domoyo, hecho por el estudio Ladies. Ha sido adaptado en 12 capítulos y tiene un manga, creo que cuenta un poco más. Que también es breve, son 6 tomos nada más. 6 tomos nada más, sí. Lo hace editorial Milky Way. Está licenciado en España, obviamente. Luego, siguiente serie. Tenemos segunda temporada de Karakai Yusu no Takagi-san. Si te gustó la primera, bueno, puedes ahí tener la segunda. Tenemos Cobcraft, un anime que tuvo un buen inicio interesante con personajes destacables. El protagonista era de los que más me agradan, esos tipos badass, aburridos, policías. Y en contraste con un personaje femenino que también es serio, pero le da bastante armonía a esta pareja de protagonistas. ¿De qué trata más o menos Cobcraft? Estamos en un mundo en el cual se abrió un portal a un mundo de fantasía, donde viven personajes místicos, tipo elfos, hombres lobo, fantasmas, todo esto. Pero no lo toman de esta manera, tinto y se cae, sino que lo toman de manera realista. Estos personajes entran al mundo real y tenemos acá a nuestro protagonista, que es el encargado de, en su estación de policía, resolver casos en los cuales se involucren estos personajes. Y para eso le ayuda a que este personaje femenino que tiene sus orejitas de elfo. En realidad hay una gran química entre esos dos personajes, por más que se llevan mal. Sin embargo, crean situaciones interesantes en sus peleas y en todo el transbordo que crean los personajes. Lamentablemente, por mitad de la serie baja bastante la calidad en animación y tengo bastante crítica acerca de cómo animan sus peleas, que es muy difícil seguirle el ritmo, y además que también por ahí faltaron unos cuantos animadores intermedios que completaran algunas escenas. Okay. Pues al final queda con su típico y no continúa nuestra lucha, ya que es adaptación de una novela ligera que todavía continúa y avanza muy poco que sea su autor. Bueno, hablábamos de Cobcraft, hecho por estudio Mild Pins. Y nada más, tiene solamente 12 episodios. Okay. Luego, ¿qué más serie tenemos? Tuaru Kagaku no Acelerator. Creo que es una serie que tuviste, ¿no? Sí, no he visto casi nada de esa franquicia enorme, pero creo que son como 4 o 5 temporadas y ovas y películas y videojuegos y no sé qué más. Y dije, bueno, esta serie está acá, esta temporada la voy a ver. Y más me interesaba porque también tienes este villano que va a ser el protagonista. El villano de toda la franquicia esta vez va a ser un protagonista. Y eso también me llamó la atención. Quizá puedan darnos algo interesante con eso, una nueva perspectiva o algo. Al inicio, pues, eso planteaba la serie. Tenías a un villano que, aunque hacía esos gestos rarísimos de personaje loquito que hace gestos y hace esa manía con la boca, como atragantarse. Ok, eso me desarrolló un poco. Pero lograba al menos equilibrarlo con ciertas escenas de pelea, cierto, una trama bastante interesante al menos. Tienes esta organización malévola, pero que hace ciertos actos extraños con los adolescentes, hacer experimentaciones. Pintaba bien, estaba decente, todo, pero a mitad de medio camino, a mitad, pues ya la serie tuvo un bajón, ya no me interesaba tanto, el villano cada vez se me hacía menos interesante, se me hacía muy estúpido. Luego tenías estos fetiches otra vez, o sea, en vez de mostrarnos a un adolescente enfrentándose a toda una corporación, la corporación envía a lolis, envía a personajes infantiles con excentricidades propias de Japón que tanto les encantan, semidesnudas, con trajes colegiales, qué sé yo, con otros fetiches, no sé, con batas, etcétera, etcétera. A fin de cuentas, la serie decayó bastante, un poco que en los últimos dos capítulos, al cerrar todo, hay un par de buenas escenas de acción al menos, o sea, hay un uso de robots que poseen CGI, que se ve un poco desaliñado todo, pero las escenas eran fluidas. Al menos eso, un tipo peleando con robots en el aire estaba bastante bien. Pero aún así no la considero tan recomendable, salvo que seas fan de la franquicia y quieras saber al corriente de todo. Bueno, hablábamos de la serie Toaru Kagaku no Accelerator, hecha por JC Staff, y puedes verlo en Crunchyroll, tiene 12 episodios. Siguiente serie, no la he visto sinceramente, pero tal vez lo tenga planeado ver, es Lord Emeloid Seino Jinkenbo Rail Zeppelin Grace Node. Lord Meloid tiene. Bueno, es un spin-off sobre el personaje de Weaver, que ya lo conocemos de la franquicia de Fate más Zero. Específicamente en Fate Zero. Es raro ver una serie que al fin sigue la trama de otro Fate. Es raro, muy sí. Raro. Bueno, no teníamos tanto que hablar, pero tal vez lo vea y lance algunos unos comentarios acerca de esto. Lo hace Estudio Troika, que si no me equivoco es un estudio que salió de A1 Pictures por ahí. Bueno, y lo está en Crunchyroll, son 13 episodios. Continuando, tenemos Given, que es una serie que no me la vi, pero acá creo que Manuel tiene muchas cosas que comentar. Pues sí, primero tenemos el entorno escolar de toda la vida y dos personajes buscando qué hacer. Uno tiene una pasión por la guitarra, tiene una pasión por la música, y otro que es el personaje que está ahí, no es muy social, es callado, el mismo personaje que quizás es insoportable en tantas series. Y se encuentran, ¿en qué lugar? En un lugar cliché, en la escalera vacía, donde ellos se encuentran y de la nada entablan una conversación. Pero a partir de ese panorama tan pacífico, empieza un montón de escenas que han sabido equilibrar tanto la vida escolar, la vida adulta, un poco de vida universitaria, la música, y bastante es un gusto enorme por la música, que es lo que me ha gustado bastante. No soy tan apegado a esto del uso de instrumentos o qué hacer en un estudio de música o algo, pero esta serie en cada escenario me ha gustado bastante el uso de esto. Es un buen uso del fondo, pero también al mismo tiempo ha ido insertando pequeños momentos de drama que agradezco bastante que lo hayan solucionado rápido, porque creo que no lo dije, pero en Araburu el problema era que el drama en ratos saturaba todo, ya no me divertía tanto. En Given también meten esos pequeños dramas adolescentes sobre, no sé, un personaje fallecido, un amigo perdido, etc. Lo introducen en Given, pero al mismo tiempo lo solucionan rápido, y cuando llega ese momento genial, cuando el personaje se libera del pasado, meten una canción fantástica a mitad de la serie. ¿Cómo es el término adecuado? Insert song, creo. Insert song. Cuando meten una música de nada con bastantes videoclips o algo. Como lo que pasaba en Susumiya Haruhi no Jutsu. Ya, yeah, claro. Insert song, ya. Yeah. Insert song o algo así. Bueno, pues meten una escena fantástica que es genial, donde te explican en tan solo 2 minutos todo el pasado del personaje y por qué está adolorido. En tan solo 2 minutos te explican el por qué y, wow, lo logran equilibrar. Al margen de ello, pues la calidad visual no es nada del otro mundo, los diseños de personajes son sencillos, pero creo que la trama, el desarrollo y esta compatibilidad de los personajes es una serie ya hoy. No sé, de la nada terminé viendo una serie que con una temática que no soy tan apegado, pero wow, vale bastante la pena. Bueno, hablábamos de la serie Given, que está centrada en la música, lo hace Estudio Lerche. Algo que podría destacar es que si es que les gustó, tal vez les convencería para que vean bastante Beck, Mongolian Chop Squad. Es una serie por ahí del 2006 que lo hizo Madhouse, que tiene como un desarrollo más orgánico de lo que podría ser como formar una banda de música y con personajes muy entrañables, en serio. Y también por ahí les guste lo de Sakamichi Napoleon, que también centrado en la música, hecho por Estudio Mappa y que tiene grandes escenas animadas con rotoscopía para las interpretaciones de música. Dato curioso, acá Given tiene un manga publicado por Milky Way Ediciones. Y pues una persona conocida me dice que esto, pero también está adaptado de un manga narrado por radio. No sé qué tal funcionará eso y revisé. Ah, no, ni idea. Y cierto, no sé cómo funcionará eso de ser narrado en una radio. Es muy común que, sé que en Japón sacan estos llamados CD dramas. Ah, bueno. Que son así discos en los cuales tú compras, por ejemplo, tal vez venga en el manga así un disco que una interpretación, una escena de lo que sucedió en el manga interpretado por algunos actores de voces, algo así. Uh-huh. Es común allá lo que sacan. Bueno, okay. Hablábamos de Given, tiene 11 o 12 episodios, 11 episodios, ¿no? Sí, o sea, recomiendo bastante su opening y su ending, son geniales, lo recomiendo bastante. Ya, y lo pueden ver en Crunchyroll. Luego, ¿qué otra serie podemos destacar de aquí? Pues, creo que ya no había nada más. No habían tantas series, más eran las típicas que salen en Japón para un público más infantil. Más elitista. Veamos qué salió con respecto a películas durante esta temporada. O qué se estrenaron o algo así. Creo que tenemos cosas interesantes. A ver, en Netflix se estrenó la película de Danmachi, que lo hace J.C. Staff. Pueden verlo ahí si les gusta la serie. Se estrenó en Japón la película de Konosuba, que va a llegar, ya confirmaron por parte de Konichiwa Festival su llegada a Latinoamérica. No he visto Konosuba, así que no sé nada. Es bonito, es mejor sátira de Isekai que lo que es Lokasan, créeme. Es muy bueno eso. En realidad casi se utilizan bien eso. Madre. Y los personajes son agradables. Todos son tontos, pero son tan agradables, en serio, de verlos. Me agradan bastante los personajes. Vale. Luego salió la película de Seishun Buta. Bueno, acá ya podemos decir que, bueno, se estrenó en Japón la película de Seishun Buta. En realidad, lo recomiendo ver. Si te gustó la serie, es el caso más complejo que han sacado hasta ahorita. Me dijiste que es la, o sea, la serie son casos, no episódicos, sino divididos en pequeños arcos. Claro, o sea, si te das cuenta, es como que tal vez para un caso se demoren unos 2 o 3 capítulos. Uh-huh. Acá se dedicó toda la película a resolver un solo caso, que es el más complejo que han armado. Dices que es el más logrado, ¿verdad? Sí, es el más complejo. Aún hay cosas que no me convencen de su solución. Sin embargo, el nivel de tensión que te marca toda la película es interesante, es muy bueno. Con respecto a animación, no es que haya mejorado tanto. Sí, manteniendo la misma calidad de la serie. De televisión. Claro, sigue lo mismo. Para hacer una película me hubiera gustado que mejoren eso. Y bueno, ya pueden disfrutarla si es que la encuentran en algún lado de verla. Hablábamos de la película Seishun Buta, que lo hace Estudio Cloverworks. También salió la película Yo-Yo Senki, serie que hasta ahorita no lo veo. Tampoco. También Makoto Shinkai estrenó su nueva película llamada Tenki no Ko. Otra salió, ya podías ver en Blu-ray DVD de la segunda película de Fate Stay Night. Luego, ¿qué más tenemos? Se estrenó en cines en Japón la película de Kimito Nami ni Noretara, que llegó acá con el nombre de Ride Your Way, dirigido por Masaki Yuasa. Tuve la suerte de verlo acá en Perú. Es la que ganó en Sitges, ¿verdad? No sé si ganó mejor animación. Sí, o sea, era sobre en la playa, natación. Sí. Me agradó. Demuestra acá Masaki Yuasa que tiene gran versatilidad en los temas de sus animes los cuales dirige. Uh-huh. Estamos hablando ya acá de una película acerca de romance. Y es muy interesante porque el año pasado sí, ya nos estaba sorprendiendo con Devilman Crybaby, con una serie totalmente visceral, con bastante acción y cruda. Y ahora nos muestra esta que puede manejar un romance con un ritmo más pausado. Eso sí, creo que el error por ahí estuvo un poco en el guión, que sucedían cosas muy predecibles. Sabías que ya se iba a acercar algunas cosas malas. Y me hubiera gustado que la historia tienda más a un personaje queriendo superar su pasado. Sin embargo, la manera como solucionan las cosas lo haciendo un poco cuestionable. Sin embargo, le salva bastante la dirección de Masaki Yuasa. Tiene esa particular, creo, en todas sus producciones que los diseños son sencillos. Sí, sí, son muy sencillos. Pero todo lo demás es 10 de 10. Sí, claro. tiene un estilo visual bien interesante y eso también se lo refleja en esta película. Okay. Acá en Perú se estrenó más o menos por diciembre de este año, del 2019. Uh-huh. Lo trajo de nuevo gracias a Konnichiwa Festival. Okay, y ¿por qué gracias al Cherry, tío? No hay que ser Cherry, pero no es porque se haga trayendo. Bueno, y le hace su estudio de Saru, que muy acostumbrado Yuasa a trabajar con ese estudio. Luego salió por ahí una película de Ni no Kuni, un videojuego que ya muchos lo conocen. Y también otra película, Kaiu no Kodomo, también llegado como Los Niños del Mar en España. Y acá llegó. Que salió hace tiempo en cine. Sí, también lo fuimos a ver, pues, esta película. Llegó con el nombre de Espíritus del Mar. ¿Qué podrías decir de esta película, Mander? Pues ha absorbido demasiado de lo que pudiera explicar. Yo he metido unos excesos de, qué sé yo, querer abarcar el origen de la vida, mientras al mismo tiempo te cuenta un pequeño slice of life, quizá, tres niños ahí jugando. Y luego, a la mitad de la película, de la producción, de la obra, pues mete unas ideas que yo particularmente no hubiera querido. Claro, a mí también creo que me faltó un poco convencerme con esas escenas finales que hicieron. Sí. Sin embargo, todo esto, todo este espectáculo audiovisual que hicieron, en realidad creo que vale la pena aún en sí. Sí, es maravilloso el dibujo. Sí, en realidad es, no he visto una escena así tan bien animada, tan te deja la boca abierta, te sorprende, en serio. Es un mar lleno de vida, literal. Sí. Es una fauna increíble. Sí, han logrado animar el mar muy, muy sí, bien. Todo. Bueno, hablábamos de Kaiu no Kodomo. Lo hace Estudio 4C. Tiene manga editado por SC en España. No diré que es pretenciosa, pero si les gustó el final de Evangelion. Bueno, les puede gustar. Ese final tan bueno. Ya. No, ya. Bueno. Vamos, seguimos con... Salió una segunda película de Senkoro. Los que les gustaron la primera, ahí están, pueden estar felices con esta segunda película. Si es que tal vez hay alguna ova interesante, si es que no se me está pasando. Una ova del anime de Slime. Ova de Re:Zero. Ova de... ova de Fate Grand Order. Y salió por ahí en Netflix una serie llamada Seven Seeds. Siete semillas. Hecho por Estudio Gonzo, que muy cuestionable toda su animación. Sin embargo, fue emitido en Netflix. Pueden encontrarlo ahí en esa plataforma. Uy, mira, salió también la película de las chicas en esa isla de insectos. Kyuichou y Retou. Sí, Japón salió como una ova o así, en cines. Bueno, al igual que Arifureta, solo lo vería por qué tan malo puede ser. Tiene una pinta tremenda que sí, es un allí. También por esos lares se estrenó la serie en CGI de Los Caballeros del Zodiaco, que lo pueden disfrutar en Netflix. No sé, no lo he visto, ni tampoco la serie original. No sé si tú lo habrás visto. La serie original, sí, como todo niño de los 90. Bueno, y nada más que destacar, creo. Así que eso es todo por este bloque. Nos vemos en el siguiente. Gracias. Bueno, comenzamos con el último bloque en el cual hablaremos de los animes de la temporada de otoño 2019. Comenzaremos con la cuarta temporada de Boku no Hero Academia. ¿Qué tienes que decir al respecto? Que esta temporada pues ha insertado quizás al bien lo más interesante de toda la temporada, de todas las temporadas, creo yo. Y dejamos de lado a esos villanos para mí resentidos, solitarios, quizá un poco emos, un poco típico adolescente obsesivo. Y pasamos a un villano que es, creo yo, más interesante, un líder yakuza, un líder de la mafia. Y que creo yo el autor ha agarrado bastante, y esto va a gustar a cierto tipo, ha agarrado una trama parecida a la de los X-Men. ¿En serio? No sé. ¿En qué contexto más o menos? ¿Recuerdas? ¿Has visto la tercera película de los X-Men? ¿Cuál? Ya no la viste. En esa tercera película introducían que salía una especie de antídoto. Ah, algo así donde ya, creo que encerraron en una habitación a un niño. A un niño. Sí. Y ahí, ¿qué trata de la cuarta temporada de Boku no Hero? Sí, más o menos estamos solo en que es una loli. Azteca, claro. Solo que en vez de un niño, es una loli. No es un niño pelado. Bueno, acá no es un niño pelado, es una loli con cuernos. Mm, claro. La cual les traen la sangre y esa sangre es el antídoto para poder esto anular el poder. Claro. Mutante, porque esto es lo que son, a grandes rasgos, Boku no Hero es una serie sobre... Sí, con eso creo que demuestra el gran... la gran, este... Hay influencia, ¿no? Influencia de cómic. Claro. Con el cómic, esto, mainstream, Marvel, ese, así si quieres llamarlo, pero eso. Y yo creo que, sí, puede ser un plagio, puede ser una referencia, o quizás un homenaje, uh-huh. como que... Pero no, yo creo que lo he insertado bastante bien porque ha dado paso a un enorme despliegue de personajes. Cada uno interesante. Me interesa más todos estos personajes secundarios, cómo explican sus poderes, que con los personajes de toda la vida. Yo sí, creo es que un punto fuerte de Boku no Hero es que en su ejecución de todo el anime lo hacen de manera correcta. Presentan las peleas, los personajes. No te cansa verlo. ¿Cómo lo presentan? Por ejemplo, esta vez creo que hemos tenido una participación bastante de secundarios. Por ejemplo, el personaje de Kirishima, el que tiene, se endurece su piel. Eso sí ha tenido bastantes puntos en los cuales ha destacado un personaje secundario como él. ¿Y en un solo episodio nada más? Sí, no, creo que le han dado dos por ahí. Como uno sí, que presentando todo su pasado. Hay uno donde sí se concentraron totalmente en él y hasta le han dado relación con ciertos personajes aún más secundarios. Sí. Cosa rara, pero ha calzado bastante bien. Creo. Pero como que tienen esta estructura de episodio de que muestra su pasado y luego lo coloca al personaje en la situación de acción como para que sintamos más emotividad a lo que está ocurriendo. Pero sí. Eso no me logró calcar tanto en este personaje, uno de estos tres grandes que el que controla cada vez que come algo. El Minisasuke. Ya. Ese personaje no me cuadró. Incluso me pareció bien aburrido. Que me muestra su pasado. Que admiraba al personaje Mirio y bueno, qué más, yo, ¿no? Yo discrepo contigo. A mí, lo contrario, sí me ha agradado bastante. ¿Sí? Sí. ¿En qué sentido? Es como que en un solo episodio me muestran su pasado y quieren que me no sé, que me conmueva. A mí, sí me va a conmover porque tiene esta relación con el protagonista y quiere que el protagonista no se sienta... Ah, para ti a Mirio y es el protagonista ya. Pero es que la verdad, Mirio me agrada más que el niño cabello verde. Sí, tiene... Se podría decir que, claro, el personaje de Mirio tiene más carisma que... carisma y... Se está robando el show. Se está robando el show y el capítulo 12 tiene ese final anticlimático que ya sabíamos porque el fandom de Boku no Hero es tóxico y nos da esos spoiler. Pero aún así, el capítulo 12, ese final donde el personaje se queda ahí estático, parado, a pesar de todo, me ha vendido bastante el personaje. Sí, tenemos que tener en cuenta que la serie sigue emitiéndose. Hablábamos de Boku no Hero Academia, la cuarta temporada, hecha por Studio Bones. Sigue en emisión y tiene un manga licenciado por Planeta, claro, en España, en México por sí, Panini. Sí, Planeta, está bien. Y en Argentina por Ivrea. Bueno, también se estrenó otra segunda parte de Sword Art Online, que esta vez es War of the Underworld. War of the World. Y Underworld. ¿Qué podemos decir de este anime? Continúa manteniendo este interés, porque al menos esta última temporada de Badminton que sí está teniendo cosas más interesantes que las anteriores. Uh-huh. ¿Tú qué opinas? Ah, ¿te parece más interesante esta que la anterior? Sí, eso está. O está en la misma onda. Es que no tanto interesante, sino es que al menos trato de. Se podría decir que se disfrutan un poco más los capítulos por las peleas. Pero después, si es que me pongo a ahondar un poco más en que los personajes no son buenos, sus motivaciones no me convencen y toda esta ambientación que le están creando de que están alrededor de. Creando una civilización virtual y que alrededor todo están curando a Kirito, en realidad no me parece para nada interesante. Es lo que la serie siempre está planteando todas las temporadas, de Kirito puesto en peligro y que puede salvar con el poder de la amistad todo este mundo. Bueno, Kirito aquí está en un super mega cuarto plano. Sí. Aunque sigue siendo fastidioso que en ratos lo indiosen, o sea, lo traten como una divinidad ahí. Vamos a esperar a que camine de nuevo. Pero dejando eso de lado, pues... acá hay, si bien la segunda temporada, la tercera temporada, o la temporada anterior, perdón, teníamos ya un secundario que acá ya no va a ser por X razones. Aquí en esta War of the Underworld, creo yo que han vuelto a hacer un par de cosas que me interesan, como agregar estos secundarios. Ahora otra vez tenemos a otro plantel, o más bien dicho, los que teníamos antes, pero ahora vuelven y están con un papel más activo. no sé tú, pero que un tipo mayor, adulto, como este Berkuli, creo. Sí. Berkuli y sus demás capitanes están ahí más en el centro de del plano de la acción. Me hace más interesante, creo yo. Sí, estos primeros capítulos más estaban mostrando todos los personajes que estaban alrededor de Kirito, que ahorita no se encuentra disponible para batalla. Pero eran interesantes cómo sociabilizaban, cómo tenían miedo a esta guerra que se avecinaba. Sin embargo, creo que sigue habiendo un problema grave con el villano, que es lo que toda la serie de Sao sigue recorriendo. Sí. ¿Por qué exageran? O sea, creo que el guionista o los... el autor de la novela es el principal novela que... Piensa que un buen villano es aquel que hace caras estúpidas. Que se obsesiona con esa... Que parecer un loquito, no sé. El problema es grave, es como la construcción de sus villanos. Sí. Que no se siente un fin fijo en realidad o que no... Creo que el mejor villano es en el cual tú te puedes... lo sientes que tiene carisma, algo así como un Dio o de Yo-Yo, algo así. Su motivación tal vez sea tonta, pero con el carisma suficiente... Dios, si te lo pones a pensar, es un villano hipermegaplano que solo quiere conquistar el mundo. Sí, pero aún así, viste cómo logra con el carisma completar de atraerte como un personaje. Sí. Ya, pero esto no lo logra en Sao. No, lastimosamente. No, creo que el mejor logro ha sido en la tercera temporada, cuando tienes esta tipa malvada administradora. Creo que ese ha sido el villano más pasable de todos, creo yo. Sí, es el posiblemente. Bueno, ahora, volviendo a Underworld. Pues da gusto que Kirito ahora sea el protagonista de toda la vida. Sí. Esté en un segundo plano y le dan más avance a esta mujer. Alice. Y creo yo que está en buenas manos. Yo creo que es más interesante verla a ella. Hay un par de momentos donde se debate si está correcto o no matar a las personas. Y creo yo que este entorno bélico, un entorno donde se están enfrentando bastantes facciones, ya no estamos dejando ese lado de SMMRO no sé qué. Sí. Para pasar allá a un... Claro, es que si te das cuenta, para ellos no es un juego. Para ellos claro, se están jugando su vida. Exacto. Sin embargo, creo que la serie comete los errores volviendo a dar el fanservice de las temporadas pasadas, introduciendo a los personajes de los amigos de Kirito. Sí, introduciendo a Asuna, que en realidad siento que le bajan bastante la calidad de lo que están contando y que ya se vuelve como una parodia de lo que está ocurriendo alrededor. En serio, tiene que saber controlar que esta participación de los personajes más que están introducidos de las temporadas anteriores, porque en realidad para mí siento que le da un bajón tremendo. Bueno, hablábamos de la serie Sword Art Online Alicization, la parte de War of Underworld, hecho por A1 Pictures. Continuamos con... A ver, por ahí también salió una serie de 12 capítulos llamado Kono Yusha Ga Ore Tue Kuse No Shinsho Suguro. Sí, un otro isekai. Otro isekai. Que estamos ante una comedia más. Fue entretenido. Tiene unos capítulos que entretienen y más sobre todo por los gags que posee la serie, por las caras que pone más sobre todo la diosa... ¿Cómo se llama? Restart. Tenemos el caso típico, una reencarnación para un isekai en el cual tiene que derrotar un rey demonio. Sin embargo, le salva bastante los momentos de comedia, que intentan satirizar esta típica historia de isekai. Sin embargo, por momentos la serie quiere darnos un tono serio que baja el ritmo de la comedia que estaba armando. Y por algún momento en el final se logró dar un momento emotivo, por más que sea una escena seria. Y bueno, el anime estaba... Entonces no se distorsiona. No, creo que no cae cuando combina esa comedia. No, logró, se las arregló para poder, ¿cómo podría decir? Combinar esos dos tipos de rango de escenas entre comedia y momentos serios. Pero eso sí, la serie yo más podría considerarlo como una comedia. Tiene pinta para que va a tener una segunda temporada. Espero. Estuvo entretenido. Lo hacía White Fox, que esta vez no cometió errores como en el de Arifuretan. Está bien. Y tiene escenas muy bien animadas, sobre todo en las explosiones. ¿Sí se hace Arifuretan? Sí. Bueno. Continuamos. Salió una nueva temporada de Nanatsu no Taizai. Kamigami no Geki. Kirin. ¿Qué podrías decir de ello? No estoy siguiendo yo Nanatsu no Taizai. ¿Cómo no vas a seguir el mejor shonen de la década? ¿Cómo vamos a seguir el mejor shonen de la década pasada? Bueno, mira, ya teníamos problemas desde la segunda temporada. Pues, si bien hubieron varias peleas geniales donde la animación estuvo bien, no te diré que ha estado como otros estudios, como Ufotable, como A1 Pictures en su mejor momento, pero ha estado bien, adecuado, aceptable. Pero ya esta tercera temporada, pues ya desde los dos primeros capítulos teníamos un bajón enorme. O sea, los dibujos estaban incompletos, en ratos parecían caricaturas, la forma de los rostros, el cuerpo era desproporcional. La historia en sí, pues sigue el mismo rumbo. Yo creo que al menos por ese lado nos ha dado momentos bastante acertados. Hay un pequeño flashback que para mí funciona bastante. A la mitad también hay un pequeño momento donde al fin ahonda en ciertos personajes, le da un buen trasfondo, creo yo. Pero wow, es terrible no tener un apartado que combine con todo esto, creo yo. El protagonista está bastante bien, creo yo. Acá le han dado el flashback que necesitábamos. No sigue siendo el personaje que quisiéramos ver, o sea, no es tan carismático, está ahí. Pero el resto de personajes sí. Yo creo que a los que les ha gustado la segunda temporada, pues el argumento, solo el argumento les va a entretener, pero el problema grande es la cuestión visual. La factura técnica es terrible. Eso sí, no se va a quitar nada. ¿En historia ha ido mejorando, al menos? Yo creo que sí. Es que acá al fin nos ha metido un flashback, y no es un flashback normal, es un flashback en que los personajes interfieren. O sea, no es que te están contando, sino que es uno en donde los personajes van a afectar el pasado. Y eso a mí ha sido muy interesante, creo yo. Y a la vez han dado al fin un trasfondo en un par de personajes como extra, que ha servido bastante bien. Como te digo, vuelvo a repetir, el problema grande es todo es terrible el cambio de estudio. Y tú mismo me lo has explicado una vez. Sí, que acá pinta cambio. Como si lo hiciera Studio Bean. Sin embargo, vemos que tal vez le está dando el trabajo a otros estudios que no se especializan dando en animación. Y se nota bastante el bajón de calidad que ha tenido. Sí. Es una lástima porque esto... Nanatsu no Taizai no es una gran serie en sí en todos los sentidos, pero era un shonen correcto, era muy correcto. Claro, yo recuerdo haber visto los primeros capítulos, primeros cuatro capítulos en la primera temporada, incluso cuando se emitía, y yo lo catalogaba no como un shonen promedio, sino que se encontraba un poco más arriba del promedio, al menos en calidad y en lo que estaba tratando de contar. Sí. Sin embargo, no me seguía llamando la atención, no encontraba este valor extra que podía continuar llamándome la atención, pero creo que aún así tienen su base de fanáticos y que estos cambios le están en realidad afectando para mal a la serie. No te agrada que lo están comparando con Dragon Ball Super, lo cual no está tan alejado de la realidad. Realmente se ve terrible esos dibujos. Ah, bueno, ya me imagino. Bueno, hablábamos de Nanatsu no Taizai, Kamigami no Gekirin, y lo pueden ver sus primeras temporadas en Netflix, incluso por ahí también está una película. Tenemos que tener en cuenta que las primeras temporadas lo hacía A1 Pictures, pero esta vez tuvo un cambio de estudio por Studio Din. Bueno, continuamos. Tenemos nueva temporada de Shokugeki no Soma. Esta vez se llama Shin no Sara. ¿Qué podrías decir? A ver, Shokugeki no Soma, pues es una lástima que no salga de su zona de confort. O sea, repite la misma estructura en cada capítulo, en cada arco. Ya sabes a qué estructura me refiero. Un personaje prepara un plato, lo presenta, los jueces tienen un orgasmo. Y si tiene la suerte de haber presentado en segunda posición, es muy probable que gane. Es lo más probable que gane, sí. Y ya está. Y es una lástima que esto lo estén repitiendo cada vez. Me da gracia. Al principio lo veía muy estúpido esto de los orgasmos culinarios. Sí. Recuerdo que la primera vez que lo vi era una simple excusa para tentáculos, chicas desnudas, etcétera. Pero le agarré bastante una noción cómica. Le agarré bastante bien. Claro, yo creo que la única esto llamó bastante la atención por todos estos gags en los cuales metían al personaje femenino probando la comida y le mostraban desnuda alrededor de bastantes ingredientes. Y ella sugería, esta comida me causa placer. Claro, o sea, pero siento que el chiste se le está muriendo a Shokugeki no Soma. Y para mí fue bien difícil arrancar esta temporada. Le di solamente un capítulo, me cuesta seguirlo. De hecho, yo te dije que estos dos capítulos, si no te gustan, no te acerques a los demás, porque ya... Al menos estos dos capítulos han agregado a este personaje que me parece interesante y más desapegado del usual. Este personaje que le gusta copiar la táctica tal como es del adversario. Sí. Ese personaje ya desaparece luego del segundo capítulo y ya la serie le cae bastante. Si no te gustan los dos primeros capítulos, no sé cómo lo vas a agarrar a los siguientes. Sí, realmente. Es que el gran problema en la estructura de Shokugeki no Soma es que siempre es muy difícil salirte de esa estructura de guerra de comidas y batallas, y que siempre vas a tener al oponente y a Soma, el protagonista, que se va a sacar un as bajo la manga para sorprender al jurado. Y no, lamentablemente está muy difícil que la serie se salga de esa estructura. Porque... Sí, y es una lástima porque cada personaje secundario a mí me parece agradable, cada uno me parece entretenido. O sea, aparte del protagonista, es el personaje que... No es un cobarde, no es un tipo que se deja las cosas, pero entra y le da, tiene presencia. Y el resto de secundarios me interesan bastante. El problema es que la estructura de la serie les obliga a repetir lo mismo. Me da cólera eso. Se podría hacer bastantes cosas divertidas con cada uno, pero bueno. Bueno, hablábamos de la serie Shokugeki no Soma, Shin no Sara, hecha por JC Staff. ¿Continúa en emisión o creo... No, creo que le han dado una nueva temporada que se va a estrenar este año, si no me equivoco. El 2020, si no me equivoco. Sí, una nueva temporada. ¿Y tiene un manga licenciado? Panini. Panini en México lo tiene licenciado. ¿No también en España? Sí, también en España. Sí, pero con el nombre de Food Wars. Claro, con el nombre de Food Wars. No sé si será pegado al título original, pero... Bueno, lo pueden ver en Crunchyroll. Seguimos, veamos qué otros estrenos hubo. Tenemos una comedia romántica que no creo que haya reinventado nada nuevo. No creo que lo haya hecho. Tenemos Ore wo suki na no wa omae dake kayo. ¿Lo has visto? Sí, claro, viejo, a lo mejor sé de la década también, de la década pasada. ¿Cómo vamos a verlo? Pues entre esta serie con todo el anime. Tenía, creo yo, el afán de parodiarse a sí mismo. O sea, no tomarse en serio a bastantes puntos. No, incluso la serie es consciente de que... De los propios tópicos que se están metiendo. Los clichés de lo que es el... Claro. El protagonista te lo lanza del inicio. Sí. Oh, esta va a ser mi historia de comedia. No, de harén, romance, escolar, etcétera, etcétera. Y como que quiere romper la cuarta pared diciendo... Exacto. En la escena anterior ocurrió esto o tal cosa. O estamos conscientes de que el opening ya sonó, todo eso. Tratan de hacer eso, pero aún así, siendo conscientes, no reinventa nada su fórmula de comedia romántica y comete los errores que toda comedia romántica lo hace. Y escolar, y como en todo entorno escolar, los personajes actúan de una manera infantil. Pareciera que tuvieran menos de la edad que pretenden. Sí. Algunos personajes femeninos son ese tipo de insoportables. Sí, son insoportables casi la mayoría, en realidad. Sí. Y es una pena que el dúo protagónico, que a mí me estaba empezando a agradar, me estaba agradando mucho, ya le quitan importancia a ciertos personajes femeninos de lentes. Creo yo que ya la mitad no era lo que parecía. Lo dejan a un segundo lado para que entren los demás personajes femeninos. Uh-huh. Y cada uno se roba el protagonista. Y dejen de lado esa relación sentimental que tenía un buen inicio, pero ya lo dejaron de lado. Y en el último capítulo lo rescatan, pero en el último. En el último capítulo. No, yo en realidad tengo un problema gravísimo con los personajes. En realidad no pude esperar tanto de ese tipo de comedias románticas. Pero en realidad, por más que el protagonista mostraba cierta conciencia de los errores y de los clichés en los cuales está metido, aún así no lograba hacer buenas comedias. Seguí entrando a los mismos errores que hacen las comedias románticas. Hay personajes, por ejemplo, la de la chica de lentes, la que podría decirse que es la chica principal incluso. Te lo muestran en un principio como un personaje calculador, que siempre sabe todo lo que va a ocurrir, que controla todo a los personajes, a los demás. Sin embargo, por el último, con la intersección de este personaje masculino, que es un amor del pasado, pierde totalmente fuerza, se convierte en un inútil. ¿Y qué? Te demuestran que los personajes simplemente se adecuan a la trama, que es lo que lo demuestra, lo blando que eran en realidad. Sí, bueno, hablábamos de la serie Ore wo suki na no wa omae dake kayo, hecho por Studio Connect, con 12 episodios y lo pueden ver en Crunchyroll. Siguiente anime que podríamos ver que se estrenó es Nogun's Life, un anime hecho por estudio Madhouse. Oye, la calidad estuvo bastante bien. Sí. No es Madhouse en su mejor momento, pero ha estado bastante bien. Y de hecho tiene un opening que me agrada mucho bastante. Es genial ese opening. Pues sobre la serie, estamos ante una pseudo distopía. No sé si todavía llamarlo así o no. Pero tenemos a personajes que están más entrelazados con la máquina, con lo cibernético. De hecho, el protagonista es un híbrido. No sé si decirlo así. Sí, bueno, es en la misma portada del anime que tiene una tremenda arma de cabeza. En vez de una cabeza tiene un revólver. Sí. Y tienes a unos personajes que de algún modo u otro están siendo afectados por una corporación malévola. Están siendo perseguidos por una cierta corporación. Y pues tenemos el típico caso de protagonista casi antihéroe. Casi no... Es el policía badass típico que vemos en el Sí. Film. Pero, qué sé yo, este personaje... se las da de tipo frío duro, pero al final cuando ve a un personaje ahí que necesita ayuda, se la da. Y este viaje entre este y este tipo y averiguando o tratando de vencer a esta corporación, está bastante bien. Le falta un par de ganchos extra para que termine de ser trayentas, para que tengas así el hilo cada semana. Pero por sí sola me parece bastante decente. Todavía no lo terminas de ver, ¿no? Me quedé hasta el 7. Y te digo, a partir del 6 mejora bastante, porque si bien estos personajes secundarios que son unos adolescentes, y como todo buen adolescente en algún momento llegas a ser insoportable, a partir del 6 agregas a un secundario que es más de la edad del protagonista y ya tienes ahí a un, al fin a un dúo. Como cuando juegas como un beat 'em up. Así, igualito. Ya tienes al fin a alguien que está así, es un tipo serio. Imagínate al tipo este de Cowboy Bebop. Al protagonista. Un Spike. Pero que es un detective. Ya, va a ayudar al protagonista. Sí, yo sinceramente solamente vi un capítulo. No es que sea mala la serie. Sí, tal vez lo continúe en algún momento. Cosas interesantes que vi por ahí es que los fondos estaban como renderizados con el motor Unreal 4, que es de videojuegos. ¿Qué? Sí. Incluso por los créditos ahí vi que estaba señalado Unreal 4. ¿Qué? Sí, me pareció interesante que Madhouse estaba así experimentando con esto. Y no se veía nada mal. Godhouse. Así que esperemos que tal vez tenga una segunda temporada. Porque tiene un manga, por ahí está licenciado en España. No sí, me acuerdo. Pero ya acabó ya. Así que eso da señales para solo una segunda temporada y nada más. No sé, depende. No sé si es que esos 12 capítulos se hayan adaptado todo el manga. Dijeron que va a haber una segunda temporada. Pero yo creo que esa no va a pasar porque el manga ya acabó hace bastante tiempo. Bueno. Hablábamos de Nogun's Life, hecha por estudio Madhouse. Y realmente no me acuerdo, pero sí sabemos que está licenciado su manga en español. Ah, está por... Norma. Norma. Bueno. Norma. Continuamos. Salió Fate Grand Order, Zetae Mayo Sensei Babilonia. Sí. Otro sí, nuevo Fate. Otro Fate. Que no tiene nada que ver con las líneas temporales o la línea canon de la... Como, Fate Stay Night y Fate Zero. Como el 80% de la serie Fate. Sí. Bueno, esta vez lo está haciendo Studio Cloverworks, que a comparación de su... hay una OVA inicial que se llamaba algo de Fate Grand Order, First Order, que lo hace otro estudio, Radius, si no me equivoco, que en realidad es malísima, está totalmente mal dirigida. Lanzaron algo así como una especie de OVA película en cines y en realidad es como un terrible inicio para la serie. Sin embargo, acá esta serie de hecha por Cloverworks nos presenta un episodio cero que trata de resumir todo y da inicio a esto. Tenemos acá una especie de isekai en lo cual tenemos una corporación llamada Caldea que se encarga de enviar al pasado acá a nuestros protagonistas para recuperar los anteriores griales de las guerras pasadas y poder salvar la humanidad. Alguna especie de este tipo. Introducimos cosas nuevas que en realidad para una persona nueva que se va a meter esta saga de Fate va a ser muy confusa. Sin embargo, si lo ves con el cerebro apagado para disfrutar de las peleas, en realidad es muy, muy entretenido. Tenemos al protagonista que, como todo protagonista de Fate, tenemos que es casi inútil. Excepto de Fate Zero. Claro, excepto de Fate Zero. Acá tenemos a Fujimaru, un protagonista que es un máster. Invoca una nueva clase de Servant que es la de tipo Shielder, que es nuestra coprotagonista. Sí, que es la que equipa un escudo esta vez. Ya bueno, los enviamos al pasado y esta vez Es muy confuso. ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta de que esto está siendo adaptado de un videojuego para celulares, en el cual tiene muchas partes, está no adaptado en una secuencia continua. Sin, uy, lo más fácil hubiera sido adaptar la primera order o la segunda, sí, pero está adaptado creo que la octava, si no me equivoco, en el cual envían al... Ya me perdí. Sí, en, ya, envían ya, al ya tiempo me, de... En donde está reinando... ¿cómo se llama? Gilgamesh. Sí, el villano okay. principal de la sí, serie. Sí, en realidad que es un gran personaje. Acá sigue siendo un gran personaje. Okay. Sí, y tenemos todo lo que está ocurriendo alrededor. Una guerra con unas tres diosas que están luchando para apoderarse de la ciudad de Uruk. Y él está defendiéndola. Tiene personajes que en diseño están correctos. Para mí, en Fate siempre creo que los personajes tienen la misma cara, lo único que cambian es el cabello. Sí. Este sí. Se parece bastante al protagonista de Unlimited Blade War. Bueno, el protagonista de toda la vida de los videojuegos, ¿eso? Sí, parece. Es que, como te digo, es la misma cara. Incluso entre personajes masculinos y femeninos es la misma cara, lo único que cambian son los cabellos y el color de ojo. Bueno, si es que te gusta, para mí, el anime que ha tenido las mejores escenas de pelea del año. En realidad están muy bien dirigidas y muy bien hechas. Tienen bastante plasticidad en los movimientos. Utiliza el CGI, pero sabe adecuarlo bien en combinarlo con las escenas 2D. Escenas muy bien logradas en animación, sí, así yo, que... Es... Yo veo en lo que se ha convertido Fate, yo, pero he visto las peleas que tú me has pasado y... Sí. Ya, lo se ven demasiado bien, se ven muy bien. Sí. Hay una adrenalina total, es... escena por escena fantástica, pasas de del suelo al aire y del sí. aire más arriba. Sí, presenta gran dinamismo en escenas, ya sea en el suelo, en el aire, sí. en las peleas, y uh-huh. es lo que el punto único fuerte que podrías lograr en esa serie. Sí. Realmente, si es que no necesitas verte las anteriores series de Fate para poder disfrutar, se podría decir, de como, esto. Como cualquier serie de Fate. Sí, en realidad. Bueno, hablamos de la serie Fate Grand Order, Zetai Mayo Sensei Babilonia, que aún sigue en emisión, está hecho por Studio Cloverworks. ¿Van a ser 24 capítulos? Sí, van a seguir, creo que 24 capítulos por ahí. ¿Cómo se da esto, esta franquicia para hacer eso? No sé, pero para este 2020 incluso creo que tienen como unas dos películas más que lo va a hacer Estudio Producción IG, que son como otras orders de esta misma serie. Ya sí. Bueno, a ver, y lo hacía Cloverworks y lo pueden ver en Crunchyroll. Luego, ¿qué más tenemos por ahí? Salió una tercera temporada de Psycho Pass. Todavía no lo terminamos de ver. Yo me quedé en el 5 y estamos dudando si es que hay más. Y es que cada capítulo dura el doble. Sí, yo hubiera preferido que salga en un formato del toda la vida, 24. Sí. Pero tiene muchos elementos que me llaman la atención y me gustan. Tienes este dúo protagónico que de algún modo u otro es interesante. Uh-huh. Sé que ya... Creo yo, no sé tú, pero le han quitado la esencia de Psycho Pass lo que era. O sea, ya estamos dejando de lado el... Esa crítica a los gobiernos, esa crítica a ese sistema sí, controlador. Más están dedicando creo que al caso de turno por ahí. Sí, a un policial, así vamos a averiguar quién es el asesino. Lo cual me gusta. El problema es que cada capítulo tiene un exceso de densidad de información que... Cuesta seguir. Como vuelvo a decir, hubiera preferido que vuelva el formato de toda la vida. Me hubiera hecho más cómodo, creo yo. Uh-huh. Pero el problema es ese, que cada capítulo está difícil de aguantar, creo yo. En sí. varios momentos te mencionan algo y luego te olvidas. Uh-huh. Yo varias veces me ha ocurrido eso, mencionan un personaje y ¿quién es este? Ah, lo dijeron hace como media hora. Uh-huh. Porque literal, cada capítulo es 40 minutos y es bastante tenso. Para mí esta temporada, aún así, para mí creo que lo mejor que tuvo Psycho Pass es su primera temporada en la cual Gen Urobuchi participó en el guión. Es el fan de Urobuchi. Sí, por supuesto. No, es que en realidad se pierde bastante. En la segunda temporada teníamos este caso de... Como que cada temporada tratan de presentar un concepto. Más o menos en el primero teníamos lo de el hombre que no lo detectaba el sistema y quería de alguna manera hacerse ver. En la segunda teníamos esto de los colores que para mí no me cuadró para nada. Teníamos un nuevo villano que es un seguidor del anterior. Para mí explotaron bastante los recursos de la protagonista. Endiosaron bastante a Kanner, lo volvieron como una Rambo, y hicieron cosas que no me ganaron para tanto, escenas gore, que excesivas, que... Sí, solo para el shock. Claro, y en esa temporada sí hubo un poco más eso, sin embargo, pierde esta densidad de lo que era el sistema, que estaba controlándolo todo para solamente centrarnos en los casos de turno en los cuales se están metiendo los protagonistas. Uh-huh. Sin embargo, sí, por ahí hay un villano que está dando ese concepto del zorro por ahí. Esto me parece interesante, pero quisiera que la serie lo acelere más, que lo presente y ya le dé más presencia. O sea, para sentir ese clima de peligro. Sí. Pero bueno, Psycho Pass 3 tiene una calidad de visual. Sí, es innegable que es innegable. Producción IG sabe mantener la calidad. Ha mantenido bastante sí. bien. Sí. Ya bueno, en total, entonces podría decir que esta temporada en realidad es estable. Sin embargo, no se mantiene a la sombra de lo que fue la primera. Está en un formato de 40 minutos por capítulo, así que es difícil de seguirlo esto. Hay que tener en cuenta que para poder ver esa temporada se tuvo que ver... Salieron unas 3 películas luego de la segunda temporada, en las cuales creo que solamente es necesario ver la última. Así que ya lo tengan en cuenta si quieren vérselo esto. Creo que una persona nueva que se introduciría a este mundo no estaría tan perdida, pero... No, que le entre nada más tras la temporada. Sí, lo único tener en cuenta ese concepto de los índices de lo que las personas tienen para ser malvadas y cómo juzga este sistema esto. Aunque tampoco, hasta donde yo he visto, tampoco tanto. O sea, más ya el sistema este de juzgar a una persona con una máquina ya pasó a ser una simple pistola. Sí. Así que yo creo que se están olvidando cada vez más. Me gusta ese tema de detective, personajes. De hecho, el protagonista tiene un superpoder como el personaje Shonen. Eso es algo nuevo. Me agrada, pero quisiera que la serie mueva todo, que sea más dinámica, que entre más los personajes villanos y que cada secundario intervenga más. Aunque sí, te digo, el conjunto me agrada, me entretiene bastante. No sé si cuando llegues a cierto capítulo vas a ver que tienen cierto apego que vale bastante la pena. Bueno, hablábamos de la serie de Psycho Pass 3, es la tercera temporada de esta serie, hecha por Producción IG, tiene unos capítulos de doble duración y solamente ha tenido 8 episodios esta serie. Mira, me faltan solo 3 nada más. Sí, sus primeras temporadas la pueden ver en Netflix y esperemos que también agreguen esta tercera. Bueno, continuando... teniendo en cuenta que Psycho Pass tiene una licencia de manga hecha por Planeta, que yo con el nombre de Inspectora Akanesuchi, no sé qué. Bueno. No sé. Continuamos. Y esta serie es una serie que en realidad llamó bastante la atención por muchos detalles. Demasiados detalles. Hablamos de la serie Beastars. Sí. ¿Qué podemos decir de esta serie? Pues creo yo tenía todo para hacer una porquería. Tienes animación CGI, tienes una temática escolar, furros, tienes a un protagonista princeso, tienes esta relación que yo dije, no, va a ser tóxica, esta tipa la va a hacer sufrir, esta relación sentimental va a ir para abajo. Y qué bueno que me ha callado de la boca por completo, porque ya desde el primer capítulo, cuando llegas a cierta parte, ya desde la mitad, ¿no? Creo que ya podías desde el primer capítulo, desde los primeros minutos ya podías distanciarse de todo eso y todo lo contrario, y terminó siendo todo lo contrario que yo esperaba. Es una mezcla rara en romance con un poco de thriller, un poco de, qué sé yo, vamos a enfrentarnos a este racismo en la sociedad. Y lo ha interpretado bien. Yo creo que ha trasladado todos los problemas de nuestra sociedad actual y los ha trasladado a un mundo donde estos personajes con apariencia antropomórfica, estos animales con apariencia antropomórfica, que creo yo cuadra bastante bien con los problemas actuales. Es genial todo lo que ha hecho. Sí, Ali, creo que el principal punto en el protagonista es su lucha contra su propia naturaleza en el cual se encuentra. Me agradó bastante cómo presentaron todas las cosas Beastars desde un inicio. Todo este tipo de personalidad que tiene cada personaje. Uh-huh. Y eso es algo que se logra con una muy buena dirección. Creo que se logra apreciar en el movimiento, en cómo caminan los personajes, su propia actitud de cómo lo forma en su carácter. Vemos cómo Legosi tiene una forma un poco medio inclinada o jorobada de caminar, que lo hace un poco tímido, su cola siempre abajo. Sí. Tenemos al personaje de Luis, que es un venado, algo así. Es un alce, creo. Y bueno, como una manera recta, decidida de caminar, su tono de hablar, sus movimientos. Cada personaje está distinguido por su manera de cómo se expresa su acting, lo que se podría decirse. Y eso le da bastante, bastante carácter a la serie. Le da un valor único. También la construcción de este mundo. Estamos en una escuela en el cual esta diferencia entre vegetarianos, no, entre carnívoros y vegetarianos, dependiendo de la clase de animales que son, lo crea una atmósfera interesante de cómo conviven entre ellos. Uh-huh. Y sobre todo, creo que la historia principal podría decirse que es el romance entre Legoshi y entre esta Haru, que es la conejita. Sí, pero qué sé yo, cambia de un lado para otro. Sí. Sí, en varios momentos es como si luego se volviera una especie de cuento de terror. Luego agrega un poco de pelea, que yo no esperaba eso. Sí, llegaba al capítulo 8. O sea, 8, se volvió una serie muy versátil en todas las cosas que está queriendo contar. Y eso lo hizo muy entretenida de ver. Sí. Tiene un opening genial que está hecho en stop motion. Stop motion, en serio, que es muy bonito. Uh-huh. Y lo salva bastante. Lo hizo Studio Orange, que anteriormente ya supo manejar bien el CGI en series como Hoseki no Kuni. En Hoseki no Kuni. También anteriormente hizo un buen trabajo en Dimension Y. Y bueno, esperemos que ya tiene su segunda temporada confirmada. Esperemos que le siga yendo bien. Tengo miedo de que eran en el opening porque no sé cómo van a hacer pasar esa valla enorme que ellos mismos se la pusieron en el cuello. Bueno, estábamos hablando de la serie Beastars, hecha por Studio Orange, una serie de 12 episodios que todavía no se puede ver de manera legal aquí en Latinoamérica, pero pronto ya lo va a estar subiendo Netflix, tal vez posiblemente incluso en latino. Bueno, continuamos con el anime Ahiru no Sora, un Spokon hecho por estudio Diomedea. Diomedea. Tú me has dicho que los Spokon tienen bastante recepción en Japón. Sí, en realidad tienen bastante recepción. Hay muchos Spokon que acá no llegan a ser tan populares, pero tienen bastante público ahí en Japón. Como lo que son, tal vez acá Yowamushi no Pedal no caló bastante, tal vez solamente su primera temporada, pero ahí no en Japón es muy popular, bastantes temporadas. No sé qué es eso. Es uno de bicicletas, no sé si habrás visto por ahí. De ciclismo. Ahora he visto un par de imágenes. Bueno, pero este Spokon está hecho por Studio Media, que un estudio que anteriormente no hizo cosas muy destacables por ahí. Lo único que disfruté de ellos fue Girlish Number, que uno que hizo un tiempo un anime de actrices de voces, que estuvo interesante por ahí, tenía bastante carisma. Cometió errores tremendos. Bueno, aunque no sé si llamarlo error, para mí esta obra que hicieron ellos fue un error único e insuperable, que es Mayoiga, no sé si recuerdas. Mira, esa serie para mí es aripureta, en muchos sentidos. Pero a mí son esos ejemplos de claro de que son tan malos que son geniales. En realidad, exacto, no podía evitar reír con cada capítulo. Sí, era terrible cada personaje. Ya, bueno, olvídalo. Para hablar de otra cosa. Bueno, en Ahiru no Sora está manteniendo una producción estable. Los primeros capítulos mostran... creo que hay bastante importancia en cómo se presentan ese tipo de series. Creo, por ejemplo, me hace recordar bastante a Slam Dunk, también hablando de que estamos haciendo de un anime de básquetbol. Uh-huh. La primera escena en la cual se enfrenta contra estos personajes secundarios que son unos pandilleros, uh-huh, y muestra la habilidad del protagonista, es muy atrayente esa escena. Para mí fue un buen inicio. Algo parecido a lo que en Slam Dunk hace que Sakuragi se enfrente contra este hombre gigante. Que luego sería el hermano de sí, todo. Sí. En realidad sí. Me parece que fue un buen inicio también acá en Ahiru no Sora. ¿Qué puedes opinar acerca? Pues Ahiru no Sora repite ese viaje emocional de los personajes. O sea, de superación. De que tenemos que esforzarnos para lograr nuestras metas. Un discurso para mí muy ñoño en todos los sentidos. Pero Ahiru no Sora, al igual que series como Haikyuu o la misma Slam Dunk, lo presenta de una forma bastante agradable, entretenida, con ese ánimo juvenil, con ese ánimo de personajes que están ahí, tienen sus problemas, o sea, como otras series de deportes, están ahí impedidos por X motivo, un trauma del pasado, etcétera. Pero es ese viaje de aprendizaje que es entretenido. Me gusta ver ese tipo de personajes que están cambiando, que tratan de superarse, etc. Y Ahiru no Sora lo presenta por medio del básquet. Un protagonista que es muy habilidoso, muy muy habilidoso, pero que va a aprender junto con el equipo. Y ese viaje así de personajes que aprenden uno del otro y qué sé yo, superan sus problemas también en el transcurso. Exacto. A mí Ahiru no Sora lo hace de una manera genial. Para mí creo que los personajes secundarios incluso llaman más la atención que el mismo protagonista. En diseño, sí. Y me agrada bastante este tema de como que pandilleros o yankees que están tratando de cambiar su vida por el deporte. Suena ñoño, uh-huh, pero en realidad lo están llevando de una manera adecuada. Uh-huh. Es entretenido por momentos, tiene escenas graciosas, pero aún así siento una... todo este, el anime está algo plano. No siento que vaya a haber escenas muy bien animadas como lo hace Producción G. Okay. Hay que tener en cuenta eso. Y también que siento que el viaje va a ser muy largo. Todavía, ya con unos capítulos, siento que los protagonistas o el equipo... Uh-huh. Todavía falta crecer. Todavía le falta para poder estar en competencia. Así que... Ya anunciaron que van a ser... Sí, va a ser muchos capítulos. Muchos. Sí. Así demasiado. Que ya el viaje va a ser largo. Y si es que tienes paciencia, si te gustan las series de Spokon y de superación personal, todo ese tipo de temas, la serie te puede agradar. Hablábamos de Ahiru no Sora, hecho por Estudio Diomedea, y lo puedes ver en Crunchyroll. Va a tener 50 episodios. Dios. Así que... Tienen que ingeniárselas para que cada cierto tramo metan algo, un nuevo giro o algo así. Aunque va a ser dudoso porque es, creo yo, en su zona de confort de toda la vida, va a ser igual. No sé. Bueno, continuamos. Por ahí salió en esta última temporada una serie llamada Babylon, que mucho pasó desapercibido. Está hecho por Estudio Revolut. No sé qué animes habría hecho anteriormente este estudio, pero en realidad es un anime que se merece más atención de la que ha tenido, que es muy poca. Y creo que un grave error ha sido porque por ahí en su episodio 7 quedó pausado y recién se ha continuado en acá este 2020. ¿Tienes alguna teoría por eso? No, realmente no tengo idea. Pero vamos, ¿de qué trata esta serie? Que la recomiendo bastante. Tenemos el protagonista a Seisaki, que es un... no un personaje no tan interesante que para muchos les pueda traer, pero es un fiscal que comienza entrando un caso de, podría decirse, estafa de medicamentos, y poco a poco se van dando en superficies un poco más macabras o más difíciles de tratar, como ya tratando con partidos políticos. Y su mismo nombre lo dice, como se está entrando en una Babilonia de sucesos en los cuales va a poner su vida más en peligro. Hay algún punto que tengo que destacar bastante, es que hay una villana que posiblemente sea una de las más interesantes en todo el año. Porque tiene una singularidad. Es uno de esos personajes en los cuales te puede revolver la mente y hacerte cambiar tu ideal. Es el personaje de Ai Magase, que en realidad es muy interesante cómo... Ese sentido en el cual te puedes dejar a un personaje con ella hablando unos 10 minutos y es suficiente para poder darle al personaje por muerto prácticamente. ¿Te refieres a lo psicológico quizá? ¿O sí. Aquí hay algo extraño. Mira, te voy a explicar más o menos de qué está yendo la historia ahorita. El protagonista ahorita se ha entrado en un entorno político en el cual está investigando a cierto partido en el cual quiere legalizar una ley del suicidio. Ya. Y lo que tenemos que alrededor de ese personaje que es, podría decirse, el villano, tenemos a este personaje femenino, el cual puede inducir a las personas a que se suiciden. Yeah. Y eso es un arma muy peligrosa para teniendo en cuenta que si es que tienen contacto con sus adversarios, puede lograr que se suiciden, todo esto. Y ha logrado un conflicto político con el mismo protagonista, que a tal punto que está tratando de cambiar sus ideales. Tenemos el protagonista que es un fiscal, que uh-huh. está en toda su regla de ser correcto, tiene su moral, su justicia, pero en contraposición tenemos acá la personaje de Ai Magase, que es un personaje femenino que trata de cuestionar si es que su ideal de justicia es el correcto. Si es que en realidad es malo evitar que una persona se suicide. Uh-huh. Es lo que está haciendo el gobierno con evitar que se suiciden es lo correcto. Incluso llega un punto en el cual ha demostrado que si es que legaliza la ley del suicidio, ha disminuido los suicidios en Japón. O sea, están poniendo puntos muy interesantes. No. Y sobre todo ese personaje femenino de Ai Magase, en realidad para mí me parece genial. Es casi como un Joker acá, toda esta seguidilla de mentes. Me agrada bastante este juego de lucha de mentes que se está haciendo. Okay. ¿Por qué? Porque solamente tiene un tema sobrenatural, algo así parecido a Death Note, y que quieren lucharlo con todo a la legal. Como decir, con una investigación humana, siguiendo con policías, con investigadores, todo eso. En realidad es una serie que la recomiendo bastante de ver. Lamentablemente perdió su ritmo en esto casi un mes y medio que no estuvo emitiéndose. Bueno, eso ya es por temas de la producción, sí, y el orden de la emisión, etcétera. Sí. Oye, pero ese tema de la eutanasia. No es tanto eutanasia, sino es que están permitiendo a las personas que se suiciden. Es como decir pero que... Pero eso sería eutanasia porque estás permitiendo que alguien decida acabar con su vida. Pero ya, bueno, el punto es que eso ya... Bueno, claro. Quiero, que me interesa bastante. Eso sí, creo, en realidad, sí. ¿Cómo te logra jugar con tu mente y hacer de cambiar tus ideales de lo que está correcto o no? Uh-huh. En serio, es bien, bien interesante cómo arma toda esa serie. La serie puede ser un poco difícil de seguirlo por todo ese tema político. ¿Es medianamente denso o por ahí? Para mí realmente no me pareció denso. Eso sí, tienes que prestar bastante atención para recordar el nombre de los personajes, quienes están ahí alrededor, porque es necesario. Y es solamente eso. Sí, no es tan denso como Psycho Pass, no lo sentí así. Okay. Así que, si es que te animas, les recomiendo que se vean Babylon. Sigue en emisión, va a tener 12 episodios. Y lo único, espero que mantenga esa calidad de lo que está contando. Bueno, seguimos con Hoshiai Nozora, otro Spokon que salió esta última temporada. Uy, Hoshiai Nozora. Es hecha por Estudio 8-bit. Interesante. 8-bit que ha hecho anteriormente. Se hizo Saikano, una serie de medio de romance que este año tuvo una película, si no me equivoco. Pero esta vez se decidió por un Spokon. En realidad es un estudio que sí tenía bastante gente buena que estaba animando bien. Y están sabiéndolo hacer. Lo supieron hacer acá. Hicieron, hubo bastante buenas escenas destacables acá en Hoshiai Nozora. Bueno, más al inicio. Sí. Más al inicio. Hay un gran problema que yo tuve con esta serie. Tuvo un gran inicio. Personajes, sí. No, problemas. El inicio para mí fue genial. Tuvo personajes interesantes. Se veía bastante muy bien la dirección. Los fondos muy, muy bien hechos, todo este ambiente escolar de competencia que se estaban armando. Uh-huh. Y tenía personajes muy interesantes por ahí. Sin embargo, en el trayecto de la serie estaban armando cosas que se notaba que iba a ser para bastantes capítulos que podían recién resolverse. Sin embargo, la serie tuvo un gran error al que estuvo sometida solamente a 12 capítulos cuando en realidad se tenía pensado hacerlo para 24 y terminó dejándonos prácticamente todo a medias. Sí. ¿Qué puedes decir? ¿Tú lo has visto totalmente? ¿Ya terminaste de ver a Hoshiai Nozora? Sí, la terminé de ver y más que decir que está incompleta, yo creo que la han cortado. Bueno, sí, está incompleta en realidad, perdón. Está incompleta y el último capítulo no se siente como el final de una temporada siquiera. O sea, sí. Yo siento que el capítulo era 24 capítulos, no, 24 minutos y la han cortado a la mitad. Sí. O sea, ni siquiera se siente como un final de temporada. Claro. Eso yo creo yo, está incompleta. Pero es que cada capítulo metían cosas que me sacaban un poco de la tuerca. O sea, ¿cómo es posible que pases de un entorno así agradable entre personajes que aprenden así en la escuela y cuando llegan a su casa tienes el problema de que... Sí, prácticamente se sentía que casi todos los miembros del equipo tenían problemas familiares. Sí, tenían y la serie estaba masticando más de lo que puede tragar y sí. En realidad se le notó bastante esta situación que dejó prácticamente todos estos casos a medias. Por ahí uh-huh. teníamos este personaje que era gay y se le trataba muy bien. O sea, el tema adecuado del LGBT que estaban, cómo lo trataban, todo este trato, estaba bien armado, estaba armado de manera correcta. Sin embargo, llegamos en ese episodio en el cual se muestra el problema familiar que tiene y lo deja a medias totalmente. Sí. No lo te concluye, pero al igual que los otros temas familiares. Pero lo peor es que lo inserta de una manera totalmente discordante. O sea, está todo el capítulo genial. O sea, acabas el ending y meten una escena de 3 minutos que para mí era incómoda quizá. O sea, destruye todo. O sea, ¿cómo es posible que por más de todo el capítulo estás ahí con un personaje totalmente agradable, en sintonía con el equipo, y luego metes un problema de violencia doméstica que descuadra? A mí prácticamente cada vez que hacían eso me descuadraba el capítulo. O sea, en sí el tema de que tienen problemas familiares y más que dedicarse al equipo puedan superar todos estos problemas, es interesante. Sin embargo, la forma como se ha ejecutado ha sido muy apresurada, a tal punto que sentí que los estos 2 o 3 últimos capítulos ya se les acababa el tiempo y trataban de correr y correr, y bueno, terminó como ya saben, todo a medias. Así que, pero hay que jugar la serie como lo que es. En esos 12 uh-huh. capítulos dejó temas inconclusos y es una pena porque la serie en un inicio tenía bastante potencial, ya sea en personal y en lo que quería contar. Uh-huh. Bueno, hablábamos de Hoshiai Nozora, hecha por Estudio 8-Bits. Veíamos es que le dan una segunda temporada. Por ahí vi en su Twitter del director que estaba pidiendo que le den bastante apoyo a la serie para que le den una segunda temporada. ¿Y eso da buen puerto o ya es realmente no sé, hubo de todos casos. Hubo casos de mangakas que también pidieron que apoyen su obra, que al final se canceló. También de que sí la llegaron a continuar, pero veamos qué sucede con esta serie. Yo sí la vería una segunda temporada, porque a pesar de todo este traspiés, la historia principal y creo yo el enlace entre estos personajes que comparten sus problemas, a fin de cuentas me agrada bastante, me entretiene. Bueno, simplemente todo eso va a depender de cuántas ventas logre y qué tanta popularidad tuvo. Así que veamos qué le depara a Hoshea y Nosora en un futuro. Continuamos. ¿Qué tenemos por ahí? Salió por ahí una serie que hizo producción EG llamada Kabukicho Sherlock, que era muy extraña. Teníamos muchos personajes que eran detectivescos. El protagonista es como una clase de Sherlock Holmes japonés que resuelve sus casos haciendo rakugo. Rakugo es... Es esta especie de teatro japonés en el cual una sola persona está ahí sentada con un abanico que... Con solamente ese abanico puede representar varias cosas como un cubierto, palillos chinos, algo así. Y trata de contar una historia con bastantes personajes, con bastante trama y solamente para acabar haciendo un solo chiste. Eso es lo que más o menos es básicamente el rakugo. Y es este... entretenido ese, como en la serie. Sí, mira, me vi los dos primeros capítulos. Creo que su punto fuerte son los personajes. Tiene variedad de personajes interesantes, algo así tipo Durarara. Y todo el ambiente, como se le ha mostrado el lugar, los lugares, es interesante cómo se lleva la serie. Sin embargo, es para un público, podría decirse, específico. Si es que te gusta este misterio combinado un poco con comedia, te puede agradar. La serie pudo haber brillado más, los personajes tienen para hacer una gran historia. Sin embargo, pasó muy desapercibida, pero continúa, va a tener 24 capítulos, sigue en emisión acá el 2020. Y recordemos, se llama Kabukicho Sherlock, hecho por producción IG. Veamos qué hay más por ahí. Salieron... Una película One Piece. Salió una segunda temporada de High Score Girl. La chica del alto puntaje. Sí. ¿Qué puedes decir acerca de esto? Bueno, la primera temporada no la vi completa. Me salté algunos piqueteos un poco de cada, qué sé yo, 5 capítulos, 4 capítulos. Y oye... cómo esta nostalgia la han combinado con diversión, así, por amor a las arcades. ¿Cómo se dice? ¿Arcade? Arcade. Este amor por las arcades, por los videojuegos, que está bastante bien. Tienes a un grupo de personajes jóvenes, a un protagonista que está obsesionado con los videojuegos y un interés amoroso que también está interesado por los videojuegos. Y esos pocos capítulos que vi me gustaron mucho. Y esta segunda temporada comenzó muy bien. Esos dos primeros capítulos, recuerdo... Tiene unas ideas locas con eso, con estos personajes que hablan con sus amigos imaginarios. O sea, sí. Una protagonista que habla con cierto luchador de Street Fighter. Igual el protagonista también habla lo mismo. O sea, son personajes que hacen cosas geniales. Me gusta ese humor. Pero luego del tercer capítulo me dejó de gustar bastante porque metían estos discursos de amor de adolescentes que tienen que fijarse más en el sexo opuesto. Ya parece, se distorsionaba demasiado de lo que era primero. Sí, adentro ya al romance que en la primera temporada se vislumbraba muy poco y más se centraba en ese tema de los videojuegos y la competencia. Pero fue más allá porque luego metieron escenas de, o sea, no, tienes que interesarte, tienes que tener relaciones sexuales con ella. Hazlo no, no ya. No creo que tanto así, pero sí era mucho la insistencia de la madre del protagonista. La madre del protagonista se lo dice. Y el mismo interés amoroso del de está llevando por una calle que va a terminar en cierto cuarto. Y yo dije, no, ¿por qué estás yendo tanto para ese lado? Sí, sí, en realidad, bueno, en su producción iba a ser muy cuestionable porque estaba hecho con CGI. Sin embargo, así la serie lo llegó a mantener interés. En realidad, no se veía tan mal. La historia era sencilla, simplemente dos niños y su competencia por los videojuegos, que luego ya en esta segunda temporada más se adentró al tema amoroso, al romance, y como que realmente a mí no creo que haya sido su punto fuerte de la serie. Sí. Sin embargo, tuvo ahí un final que logró adaptar todo el manga, si no me equivoco. Solamente tuvo 9 capítulos esa temporada. Pero que está al... Sí, ya adaptó prácticamente todo ya, todo el manga. Ya no hay nada más que puedan adaptar. Okay. Así que lo que tienen ahí es todo lo que hay. El final estuvo bueno. Creo yo que es sí. ser desertado. Y de hecho los últimos dos capítulos se centraban más en eso, en los videojuegos, que era lo que yo quería, porque esa era la esencia de la serie. Sí. Qué bueno que le han dejado de lado lo demás. Cierto que metieron un pequeño drama de una separación, que mis padres me iban a llevar acá, no nos podemos ver, todo. Pero el final, a pesar de ser un poco amargo, porque no te dan la vista general de lo que queríamos. Sí. Es esperanzador. Sí, efectivamente. Bueno, hablábamos de High Score Girl, la segunda temporada, que solamente tiene 9 capítulos. No sé si todavía, pero lo más probable es que agreguen estos últimos capítulos a Netflix, donde pueden ver la serie completa. Y creo que eso es todo por esta serie de videos. Ya no hay más animes de los cuales hablar. Espero que hayan disfrutado de de estas recomendaciones. Tal vez en un siguiente programa hablemos de las series que se están emitiendo este 2020 en esta primera temporada. Eso es todo por hoy. Y cualquier cosa, déjenos en los comentarios qué les pareció, si es que les agradan los videos, qué otros temas les gustaría de los que hablemos. Y nos vemos hasta una siguiente edición. Nos vemos. Nos vemos. Bye bye.